11 de septiembre de 2018, Valparaíso, Chile. Miles de personas se reúnen en diversos puntos del territorio conocido como Chile con el objetivo de conmemorar un nuevo 11 de septiembre, fecha aciaga para la historia de este territorio en el cual se superponen diversas tragedias. La más reciente, el golpe de estado de 1973, llevado a cabo por el general del ejército Augusto Pinochet Ugarte, en conjunto con civiles, medios de comunicación y gobiernos que se oponían a las reformas que se venían dando en el territorio desde comienzos de siglo, en respuesta a lo que se ha llamado la cuestión social. Cuestionando la linealidad del tiempo, entendemos que los eventos oscuros que se suceden cargan la fecha, y es necesario un trabajo colectivo de resignificación y proyección de nosotros para sanar las heridas del pasado y proyectar las cosechas del futuro. Los ritos han perdido significado y se suceden discursos que pocos y pocas escuchan, pero la intervención de las compañeras de Lupitas del Sur genera un nuevo ambiente. Mientras sus tambores hacen vibrar las partículas de aire, el ambiente se torna al silencio y a la escucha activa de su canto, teniendo como centro del círculo que componen las mujeres un altar con las fotos de mujeres muertas y detenidas desaparecidas. compañera Macarena Valdés. ¡Presente! Compañera Macarena Valdés. ¡Presente! Compañera Macarena Valdés. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. ¡Y siempre! Defender nuestro planeta, comprender que las fronteras no existen cuando se trata de nosotros, los oprimidos de cada territorio, y percibir que cada hecho responde a una línea narrativa común, es la invitación que nos hacen con sus cantos. Cada paso que damos es en compañía de nuestra historia. Cada antepasado nos pesa y nos empuja. El rito concluye en absoluto silencio y un llamado a la memoria del reciente asesinato de la activista Macarena Valdés, por quien se sigue clamando justicia, pero el Estado, la patronal y sus lacayos callan. Posteriormente se inicia una marcha hacia la Plaza del Pueblo, donde participan diversas organizaciones. Esta es una crónica de Radio Pirata, desde las costas de Valparaíso para el universo entero. Radio Pirata, explorando infinitos horizontes. Si quieres volver a escuchar esta u otras crónicas, ingresa a www.lapiratafm.cl.